frente a mí, tirado aquí en la calle así. Estoy refrigerado, mi amor. Y yo sé que yo en el baile moqué, un par de pastillitas colé. Ya sé que estoy zarpado de alcohol. Yo me rescataré, alta gira voy a pegar y re duro quedaré. Dame algo para levantar y yo me rescataré. Si sabes que tomo de verdad y que nunca cambiaré. Puro movimiento, mamita, puro movimiento. Y para, si esto no es nuestro. Fufla, loco, rimpachado. A mí, tirado aquí en la calle así. Estoy refisurado, mi amor. Y yo sé que en el baile moqué, un par de pastillitas colé. Ya sé que estoy zarpado de alcohol. Yo me rescataré, alta gira voy a pegar y re duro quedaré. Dame algo para levantar y yo me rescataré. Si sabes que tomo de verdad y que nunca cambiaré.